¿Qué tal? Yo soy Gisela del Instituto del Desarrollo Humano y quiero recordar simplemente que en la reunión que se hizo, la última reunión de docentes convocada por ADIUNS y que se celebró la semana pasada, habían surgido algunas ideas interesantes, entre ellas realizar algunas clases públicas en la comunidad, digamos, puede ser en una plaza, bueno, en lugares abiertos con carteles, pancartas, lo que fuera, digamos, como para que la gente que esté por ahí se entere de la situación. Y otra de las medidas que surgió también fue otra de las medidas que surgieron ahí como posibles para implementar fueron el abrazo a la universidad y la participación, una suerte de manifestación en la Feria del Libro. Utilizar la instancia de la Feria del Libro como un lugar público bien visible para manifestar nuestra situación y nuestro descontento con la política universitaria actual.